Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en Sahara Horra, Sahara Libre. Vamos a empezar el programa de hoy con las noticias de la semana y, como siempre, de fondo escucharemos música hall, música tradicional saharaui. Titulares de la semana. Millones de cobardes y 2 metros de vergüenza para llegar al mar del Sáhara. La ONU nombra un nuevo representante especial para el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui conmemora el aniversario número 41 de la creación del Frente Polisario. España se arrepentirá de no haber apoyado la causa saharaui. Mutilados saharauis en una guerra que no existe. El acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos se eterniza por culpa de los tomates. Y empezamos con la primera noticia, noticia del 12 de mayo de ayer. Desde Dakhla, desde los campamentos de refugiados de Dakhla. Dicen que la mina es el arma más cobarde, tanto por su forma de matar como por su eficacia. No avisa, espera que su víctima se acerque sin hacer ruido. Además de un solo chasquido, destruye familias enteras. Las anula psicológicamente e invalida, en muchos casos, sus posibilidades económicas. Bajo la arena que circunda el muro de varios tramos de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara ocupado por Marruecos y los territorios liberados por el Frente Polisario, aguardan entre 7 y 10 millones de ellas, según cifras de las Naciones Unidas. No escuchamos nada, solo fue un golpe rápido y salimos por los aires. El coche se partió en dos y perdí la memoria, recuerda Ahmed Salem, un nómada del desierto. Era septiembre de 1988. Ahmed estaba buscando a su rebaño de camellos cuando explotó la mina. Ya se me habían perdido 15 y ese era mi modo de vida. Sabía que estarían ahí porque en esa zona hay pastos verdes. Explica cuando se le pregunta por qué se aventuró en los territorios liberados en una zona peligrosa, a solo 30 kilómetros del muro. Con su accidente, la familia de Ahmed perdió su medio de subsistencia y tuvo que sedentarizarse. En la actualidad residen en el campamento de refugiados de Dakhla, en Argelia, y viven de la ayuda internacional que reciben. Ahmed cuenta con una prótesis para la pierna que perdió en la explosión, pero es raro vérsela puesta. Me la proporcionó una asociación belga, pero es antigua y muy pesada, lamenta. Su historia es la de muchos saharauis, algunos de ellos niños. Poner una mina es mucho más fácil que quitar una mina. Comprar una cuesta cerca de $3. Sacarla del terreno unos 200. Algunas organizaciones internacionales se han implicado en el desminado. Action on Armed Violence, una ONG británica, ha rastreado más de 22.000 artefactos en los territorios liberados. A pesar de ello, cada año llegan nuevas noticias de víctimas de las minas. El último fue hace menos de un mes, Ahmeitu Mahmoud, un pastor que se encontraba en los alrededores de Smara, donde las explosiones son frecuentes. Voy a leer también un apartado de esta noticia que habla del muro de la vergüenza. Sin sangre no hay morbo ni prensa. El muro de la vergüenza, como lo llaman los saharauis, tardó solo 7 años en alzarse y es la construcción humana más larga por detrás de la muralla china. El gobierno de Hassan II lo mandó construir en los años 80 del pasado siglo bajo la idea de divide y vencerás. El muro no era solo un muro, sino un dique de contención que impedía que el pueblo saharaui permaneciera unido, debilitándolo. A un lado, al oeste, quedaban los territorios ocupados por Marruecos, con salida al mar e importante valor económico. Al otro, el este, un desierto yermo. Y más allá, la Hamada argelina, un territorio hostil, donde se asentaron los campos de refugiados saharauis, que habían escapado de su tierra tras la llegada de la Marcha Verde marroquí en noviembre de 1975. Y seguimos con la segunda noticia del servicio de prensa saharaui. La ONU nombra un nuevo representante especial para el Sahara Occidental. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha nombrado a la canadiense Kim Bolduc como representante especial para el Sáhara Occidental y jefa de la MINURSO, en sustitución del alemán Wolfgang Weisbrot Weber, cuyo periodo de servicio terminará el 31 de julio de 2014. El nombramiento de la señora Bolduc al frente de la MINURSO ha sido acogido con gran satisfacción por el Frente Polisario, quien ha manifestado su disposición de cooperar con la entidad de la ONU. La misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, se estableció por la resolución 690 del Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991 y recientemente ha prorrogado su mandato mediante la resolución número 2152 del 22 de abril de 2014. Kim Bolduc nació en Vietnam en 1952, se diplomó en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad de Ottawa y en Resolución de Conflictos y Acción Humanitaria por la Universidad de Ginebra. Ha desempeñado funciones dentro del organismo internacional y cumplió misiones de la ONU en Honduras desde 2004 al 2006, en Irak en 2003, en Perú desde 1997 hasta 2002 y en Ecuador desde 1992 hasta el 97. Ha servido desde noviembre de 2009 a abril de 2010 como representante especial adjunta del secretario general y coordinadora humanitaria para la misión de la ONU para la estabilización en Haití. Y nosotros también damos la bienvenida a la señora Kim Bolduc y esperamos que pueda de una vez ya y por fin hacer algo contundente en el seno de la MINURSO, o sea que la misión de Naciones Unidas pues vele por los derechos humanos del pueblo saharaui, dado que la única misión de Naciones Unidas que no tiene este derecho, no tiene esta actividad. Y también, por supuesto, que cumpla su objetivo único y primero prioritario, que es el cumplimiento del referéndum en el Sáhara Occidental. Que por eso, hay que decirlo y hay que recordarlo, se creó en 1991. Después de 23 años, aún no ha podido conseguir su objetivo. Esperamos que, gracias a la señora Bolduc, pueda llegar a hacerlo cuanto antes posible. Seguimos con la tercera noticia, siempre difundida por el Servicio de Prensa Saharaui. El pueblo saharaui conmemora el 41º aniversario de la creación del Frente Polisario. Noticia del 10 de mayo. El pueblo saharaui conmemoró este sábado el 41º aniversario de la fundación del Frente Popular para la Liberación de Zaghi Alhambra y Río de Oro, el Frente Polisario, con la organización de actos, mitines y marchas solidarias con los presos políticos saharauis. La provincia de Smara acogió el acto central para este aniversario. Este acto fue presidido por la rama política del Frente Polisario. Tomaron parte en él autoridades y miembros del gobierno, entre ellas el ministro de Equipamiento y el gobernador de la wilaya de Smara. Se han organizado todo tipo de actos populares y conferencias para celebrar tan significativa efeméride en las demás wilayas, o sea, las provincias, y en las demás instituciones nacionales saharauis. Seguimos con otra noticia difundida por el diario Público. España se arrepentirá de no haber apoyado la causa saharaui. Desde hace 39 años, la población saharaui está partida por la mitad. La mitad vive en los territorios ocupados por Marruecos, tras la espantada de España del terreno que colonizó, mientras que la otra mitad habita en el corazón del desierto argelino en campamentos de refugiados. Esperan que la ONU pueda llevar el prometido referéndum de autodeterminación, pero la paciencia comienza a tener límite. La gente joven pide soluciones más radicales y el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, es consciente de ello. Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, atiende a público en el campo de refugiados saharaui de Dakhla, Tinduf, durante la celebración de la undécima edición del Festival Internacional de Cine del Sahara, el FISAHARA. Tres días antes, el Consejo de Seguridad de la ONU había tratado el conflicto del Sahara Occidental y había rechazado por enésima vez que la MINURSO, su misión en la zona para la celebración del referéndum, pueda tomar cartas en el asunto para garantizar que Marruecos respete los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados. A pesar de ello, el primer ministro decidió lanzar a la prensa y a su pueblo un mensaje de optimismo, asegurando que la resolución del Consejo de Seguridad daba importantes pasos al frente para continuar arrinconando a Marruecos. Con público mantiene el mismo tono. Bajo su punto de vista, la resolución del Consejo de Seguridad marca un antes y un después en el conflicto, al señalar que el conflicto debe resolverse cuanto antes y que se trata de un problema de descolonización. El año pasado fue Estados Unidos quien incluyó en su informe la petición de que la MINURSO pudiera tomar medidas para garantizar los derechos humanos en los territorios ocupados. Este año, por contra, ha sido el secretario general de la ONU quien ha incluido esta petición, pero Estados Unidos no lo ha hecho. Esto parece el cuento de nunca acabar. Y ahora la pregunta de público al primer ministro Abdelkader Taleb Omar. ¿No tiene usted la sensación de que la comunidad internacional le está tomando el pelo al pueblo, al pueblo saharaui? Voy a leer la respuesta del primer ministro. Hay gente que tiene esta visión de que nos están tomando el pelo, como usted dice. Otra gente, por contra, cree que las dos últimas reuniones del Consejo de Seguridad han servido para lanzar unas advertencias serias a Marruecos, hasta el punto de que cada reunión del Consejo de Seguridad se está convirtiendo en un verdadero drama para Marruecos. Marruecos cada vez está más nervioso y eso significa que la presión internacional está aumentando sobre ellos. Nosotros preferimos mantenernos en esta lectura, aunque la visión que usted expone también existe y no es casual. Últimas dos noticias, otra sobre víctimas de minas, mutilados saharauis en una guerra que no existe. Noticia también desde los campamentos de refugiados saharaui desde la wilaya de Dakhla. En el año 1991, el Frente Polisario y Marruecos firmaron un alto al fuego a una guerra que comenzó en 1975, cuando Marruecos ocupó ilegalmente los territorios del Sahara Occidental. En ese momento terminó la guerra oficialmente, pero no llegó la paz. Tampoco cesó de derramarse sangre. Cada año decenas de saharauis sufren amputaciones, si no mueren por culpa de en torno de 7 millones de minas que hay sembradas alrededor del Muro de la Vergüenza, es decir, la barrera de cerca de 2.700 kilómetros de longitud que Marruecos construyó en la década de los 80 para partir en dos el territorio saharaui y defender las posiciones de su ocupación. Este año el número de víctimas asciende ya a 8. La última fue el pasado mes de abril y el resultado fue mortal. Se trataba de un joven saharaui de 29 años, Ahmeitu Mahmoud, que en el momento de la explosión cuidaba de una manada de camellos. La mayoría de las víctimas son pastores de camellos y camioneros que siguen su ruta habitual. Las minas están colocadas en zonas con vegetación, donde los camellos acuden y los pastores tienen que arriesgarse para recogerlos, explica Daha Bulahi, portavoz de la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas y víctima de una mina antipersona en 1994. Bulahi perdió su mano derecha cuando encabezaba una expedición de 16 civiles para la desactivación de minas. Él, como ingeniero militar, estudió en Bosnia y Herzegovina, era el primero en manipular el artefacto. Durante 17 días, esta expedición consiguió desactivar cerca de 600 minas, asegura este hombre de 55 años, hasta que una de ellas explotó en las manos de Bulahi, arrancándole para siempre su mano derecha. No escuché ningún pitido, ni nada. Perdí el conocimiento y lo recuperé cuando me encontraba ya a 200 metros del lugar donde había explotado, relata Bulahi, que no fue el primero ni será el último en perder un miembro de su cuerpo mientras desactiva alguna de las alrededor de 7 millones de minas que hay a ambos lados del muro. Y vamos con la última noticia. El acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos se eterniza por culpa de los tomates. Noticia del 6 de mayo. El acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, pendiente de ratificación por parte del rey Mohamed VI desde el pasado febrero, tendrá que esperar, pues el conflicto abierto por el acceso de las hortalizas marroquíes al mercado europeo se ha cruzado en el camino. Tomates contra pescados, titula hoy el influyente diario L'Economiste, que añade que Rabat retrasa la puesta en marcha del acuerdo de pesca, poniendo negro sobre blanco lo que ya todo el mundo comentaba en Rabat. El pasado 23 de abril, en la inauguración de un foro agrícola en la ciudad de Meknès, el ministro marroquí de Agricultura y Pesca, Aziz Ajanush, y su entonces homólogo español, Miguel Arias Cañete, negaron que los dos asuntos estuvieran vinculados. Pero en el público todos sonrieron con escepticismo y leyeron las declaraciones como políticamente correctas. En privado, los funcionarios marroquíes de alto rango admiten que Marruecos defiende sus intereses con todas las armas a su alcance y justifican así el retraso en la ratificación del acuerdo pesquero, que ya nadie considera sea cuestión de días ni de semanas, sino posiblemente de meses. Los propios exportadores marroquíes de frutas y hortalizas, que han puesto el grito en el cielo por las nuevas condiciones de entrada de sus productos en el mercado europeo, entienden que el problema ya ha traspasado los límites del sector. Cito, es un problema político, estamos tocando a la dignidad de un país, dijo Aefe Munir Omar, portavoz de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas. Ahora todo está de nuevo sobre la mesa. Y bueno, para terminar este artículo, que es bastante largo, os remito al boletín de movilización social que podéis ya encontrar en el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com. Y recuerdo, por supuesto, que hay una campaña desde hace años, una campaña internacional en contra de este acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos. Porque, como sabemos todos, Marruecos pesca en la costa saharaui ilegalmente. Y ese pescado que entraría en la Unión Europea sería recurso natural del Sáhara Occidental y del pueblo saharaui, explotado y saqueado ilegalmente. Así que, por favor, todas las personas que estén a favor del pueblo saharaui, estén apoyando a este pueblo ocupado desde 1976, que firmen la campaña. Podéis encontrar el enlace de la campaña Di No al Acuerdo de Pesca de la Unión Europea con Marruecos en el mismo blog de la asociación, en la columna de la derecha, al fondo, donde están las campañas. Podéis encontrar el enlace de esta campaña para firmar, para recoger firmas. Seguimos haciéndolo y seguimos difundiendo cualquier tipo de noticia, de denuncia de explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental. Y ahora vamos a escuchar música saharaui aquí en Sahara Horra, Sahara Libre, Geirada con Nabi Tualini. Salud. Y seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre, la segunda parte del programa. Seguimos mandando nuestro saludo, un fuerte abrazo a nuestro compañero de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que están comiendo ahora porque de 2 a 4 estamos en pausa. Así que buen provecho a Alberto, a Maribel, que están en la asociación. Y recordamos nuestras coordenadas espaciales y temporales. Nuestras coordenadas están en la calle de Virgen de la Antigua, en Los Remedios, justo al lado de la feria. La semana pasada también estábamos abiertos al lado de la feria, así que muchísimas personas habrán pasado por ahí y también han entrado a saludarnos. Estamos en la calle Virgen de la Antigua número 4, en un bajo. Estamos justo enfrente de la parada del Sevici, así que no tiene pérdida alguna. Estamos abiertos todos los días por la mañana de 10 a 2 y de 4 a 7, menos los viernes, que estamos solo de mañana de 8 a 3. Recuerdo también los números de, el número de teléfono es el 954 28 22 05 y los correos electrónicos, el general de la asociación, que es AAPSS de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org. Lo repito, AAPSS@saharasevilla.org. Y el de movilización social, que es movilizacion@saharasevilla.org. También estamos en las redes sociales, estamos en el Facebook. Si todavía no sois amigos de nuestra asociación, por favor solicitarnos amistad. Somos Sahara Sevilla AAPSS. También estamos en Twitter, podéis retuitear, seguirnos y retuitear todo lo que escribimos para difundir y compartir nuestros llamamientos, nuestras actividades. Estamos como AAPSS, súper fácil. Y también, por supuesto, nuestra página web saharasevilla.org y el blog de movilización saharasevilla.blogspot.com. Estamos siempre activos, estamos siempre presentes para ayudar al pueblo saharaui, para seguir hablando y difundiendo la voz del pueblo saharaui y la voz de la amistad con el pueblo saharaui. Amistad desde hace muchísimos años, aquí en Sevilla desde 1992, cuando se creó la asociación, y mucho antes, cuando todas las personas solidarias con el pueblo saharaui, cuando aún era Sahara español, se indignaron profundamente de la retirada de España y del abandono de España al, al pueblo saharaui, y decidieron fundar por todo el estado, en casi todas las provincias, una asociación de amigos y amigas con el pueblo saharaui. Así también nació la Asociación de Sevilla. Y seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades y proyectos de cooperación en los campamentos, por supuesto, para aliviar la resistencia y dignificar también la resistencia del pueblo saharaui, de las 200.000 personas que viven repartidas entre las 5 provincias, los 5 campamentos en Tindouf, en la Jamada Argelina, ese desierto hostil e inhóspito que en árabe es llamado el infierno. Desde el comienzo de los años 90 empezamos a traer a niños saharauis, niños y niñas saharauis, aquí a Sevilla en acogida durante el verano, gracias al proyecto Vacaciones en Paz. Ese es el proyecto fundamental de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, y aquí también desde Sevilla y desde toda la provincia. Recordamos que el pueblo saharaui nos llama con cariño la Grande Jaima, porque aquí en Andalucía siempre ha venido la mayor cantidad de niños y niñas. A pesar de la crisis, estamos consiguiendo ser aún y todavía uno de los grandes acogedores de los de niños y niñas saharaui, de esos pequeños embajadores de su pueblo, pero seguimos trabajando para que ese número no decrezca tanto, porque lo sabemos todos, hemos tenido que hacer muchos llamamientos porque es muy difícil cada año conseguir que vengan muchos niños por la crisis económica, porque ya no hay subvenciones, porque es de verdad muy, muy, muy complicado seguir con los mismos costes de la compañera Argelí, que es la única que hace el trayecto Tindouf-Argel y Argel aquí a España. Y entonces tenemos que hacer muchísimas actividades a lo largo de todo el año para financiar estos billetes, los billetes de avión de estos niños y de estas niñas. Y es por eso que también, y eso también afortunadamente no paramos nunca de hacer actividades. Estamos siempre en la calle, estamos siempre en internet, estamos siempre activados y actuando, haciendo algo para el pueblo saharaui. Así que para todas las personas que están interesadas en ayudarnos y así ayudar a esos niños y esas niñas, no lo dudéis, poneros en contacto con nosotros por teléfono al 954-28-2205. Si queréis ser familia de acogida, os podemos dar también los contactos de los coordinadores y las coordinadoras de familias de acogida, también de los distintos pueblos de la provincia. Recordamos que en todas las comarcas de la provincia de Sevilla se acogen a niños saharaui, a niños y niñas saharaui. Y de mientras aprovecho también, por supuesto, para agradecer al compromiso de esos coordinadores, de esas coordinadoras que son el corazón de verdad del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla. Muchísimas gracias a todos y a todas. Seguimos un año más, ya están a punto de venir los niños y las niñas. Todavía no están terminadas las listas, las solicitudes las hemos recogido, pero las listas aún no están terminadas porque estamos esperando otras confirmaciones desde los campamentos. Así que por cualquier pregunta estamos siempre respondiendo por teléfono al 954-28-2205 o también por email a aapss@saharasevilla.org. Para todas las personas que quieren participar como voluntarios o voluntarias de nuestras actividades, también podéis escribirnos, por supuesto, podéis presentaros también como hoy, esta mañana, que han venido dos chicos estudiantes de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Estudios Asiáticos, y que querían hacer una investigación sobre el Sahara. Recordamos también que en nuestra sede está LeFrig, el archivo histórico, el museo histórico, el museo de la memoria del Sáhara Occidental, donde están almacenados digitalmente y no, porque también físicamente lo están, material de investigación, de hemeroteca. Tenemos artículos, tenemos libros, tenemos VHS, tenemos CD, DVD, tenemos todo tipo de material bibliográfico y audiovisual sobre el Sáhara Occidental y sobre el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Está todo en nuestra sede, ahí en Los Remedios. Recordamos que este era un proyecto de LeFrig, un conjunto de un convenio con Yepala, de nuestra asociación, con Yepala y con la Universidad de Sevilla, que sigue colaborando con nosotros gracias a estudiantes de práctica que vienen a nuestra sede a hacer sus prácticas de estudio de grado o de posgrado con nosotros y que también saludamos. Así que un abrazo y un saludo a todos y a todas, a cada uno sabe quién es, quién ha sido y quién será también. También si tenéis ganas de ayudarnos también de esta vía, o sea, a través de vuestra práctica universitaria, por supuesto, podéis mandarme un correo a movilización@saharasevilla.org y estaremos muy, muy contentos primero de recibir vuestra llamada o vuestro email y, por supuesto, también de conoceros. Así que no lo dudéis, seguimos siempre esperando a más gente que ayude con nosotros al pueblo saharaui. Y ahora seguimos también escuchando música aquí en Sahara Horra, Sahara Libre, con Hamza Eldin Nua. gorkan tarik mugokan tarik da gorkan tarik mugokan ise la gor muze la gor ise la gor muze la nubak irtik al halfa ga abu simbil nubala jinnatil biladun Buru martinen natonut no bala jennetel biladun oy buru martinen natonut eski jinta ubeloga gollo ay gajil no bala oniki halla halfa abu simbi Esi kutange bella digo sarwene singa ge unni guduru Esi kutange bella digo sarwene singa ge unni guduru Uba malle kirgi malle kano iro sundu Ay gajil nubala o liriki al alfala busimbil Ay joro sirkan na juri gar di burung adesaken Ay joro sirkan na juri gar di burung adesaken nang turbari dan turbarang usindur Ay gajil nubala o niriki Allah alfat abu simbil Nubayung Ay fakir martinen agonyre neskadelo fade katere Ay fakir martinen agonyre neskadelo fade katere Uba malle kirke malle kano ero sundu Ay gajil nubala o niriki al alfa la busim billa Nubala jennetel biladu Martinen natun eski jin tanku belo gagollo ay gajil nubala o niriki al alfa la busimilla on tarigagorkan Últimos 5 minutos de Sahara Horra, Sahara Libre. Vamos con la agenda cultural de sensibilización de la semana y hay actividades que también podréis encontrar en el boletín de movilización de la asociación que está en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Empezamos con Olivares, el pueblo de Olivares, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Olivares, Salam Fi Sahara, participa un año más en el mercado barroco de Olivares, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto de acogida en verano Vacaciones en Paz. Un año más, los compañeros y compañeras de la Asociación de Olivares estarán en el mercado barroco desde las 12 del mediodía, desde el 15 de mayo hasta el 18 de mayo. Familias de acogida, los coordinadores que saludamos, por supuesto, Francisco y Rocío, estarán presente en exactamente en la Plaza de España de Olivares. En el blog de la asociación hay una entrada sobre esta actividad, o sea que está también colgado el mapa con el recinto donde está la ubicación de todas las actividades del duodécimo Mercado Barroco de Olivares. Lo recuerdo, del 15 al 18 de mayo estará también presente el pueblo saharaui gracias a los compañeros y compañeras de Olivares a partir de las 12 del mediodía. Todo el recaudado de su actividad, por supuesto, irá a Vacaciones en Paz para poder cubrir los billetes de los niños y niñas saharaui que llegan a Olivares, al pueblo de Olivares y también a otros pueblos, porque también recordamos que muchas localidades acogen a través de otros pueblos. Entonces, un ánimo, un apoyo más a los compañeros de Olivares que también llevan a niños saharaui a otras localidades ahí cerca de Olivares. Y vamos con otras actividades aquí en Sevilla, esta vez del 19 al 24 de mayo, la exposición SOS Sostenibilidad en la Facultad de Bellas Artes. Ya hablamos de esta exposición, una idea de Rocío Arregui, profesora de la Facultad de Bellas Artes, que estuvo en los campamentos el año pasado junto a la decana María Arjonilla. Y estuvieron en los campamentos y ahí firmaron un convenio de la Facultad de Bellas Artes junto con la Escuela Saharaui de Arte. Y uno de los resultados de este convenio, de este trabajo conjunto, es esta exposición que se inaugura esta semana en la Facultad de Bellas Artes, que es una doble exposición que se celebrará aquí en Sevilla y también en la Escuela Saharaui de Arte, SOS Sostenible. Y agradecemos también, por supuesto, a Charo Escobar, a nuestra compañera que está en los campamentos, Maya Andreu, y por supuesto, naturalmente, a Rocío Arregui, de la Facultad de Bellas Artes, que también recuerdo, junto con María Arjonilla, coordinan las actividades de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en los campamentos. Recordamos los proyectos de Artifariti en los campamentos junto con los estudiantes. Y también, por supuesto, a los chicos y a las chicas que estuvieron en los campamentos gracias a este proyecto y que dejaron obras de arte magníficas en las wilayas. Una de estas obras, solo para citar una hoy, en esos últimos dos minutos, el graffiti maravilloso de Manolo Mesa, que está en la wilaya de Dakhla, justamente, y que todo el mundo ha visto también en estos días del Fisahara, ese el hombre mayor, la cara del hombre mayor ahí en una pared encima de una duna en el campamento de Dakhla. Algo de verdad maravilloso y que también he visto por muchas páginas web y por muchos blogs en la red. Así que un abrazo también a todos ellos y, por supuesto, todas las personas, a todos los chicos, las chicas, estudiantes que tienen ganas de hacer una actividad de este tipo, de colaborar de esta forma también a través del arte, pues estáis al tanto y alerta, porque en breve abriremos la convocatoria de Artifariti. Y como todavía, bueno, no, ya no queda tiempo, Miguel, ¿verdad? Ya no. Me gustaría que tuviese el micrófono también para interactuar conmigo. Aún no podemos, pero una de las cosas pendientes que tenemos aquí en Radiópolis. De momento me da señas. Que vamos a terminar, pero sobre Artifariti hablaremos, por supuesto, en los programas venideros y, por supuesto, todas noticias relacionadas en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com y luego colgadas en nuestro perfil de Facebook, Sahara Sevilla AAPSS. Por supuesto, a partir de esta tarde también podréis escuchar el programa de hoy, o si no podéis y queréis escucharlo a través de la radio, el domingo a las 8 aquí en la 88 FM de Radiópolis. Y ahora vamos a despedirnos con la sintonía, con la voz de Piligi Narbona y de Aziza Brahim con el Yahuti Sahara. Os recuerdo que el martes que viene estaremos aquí a las 2 de la tarde en directo desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Mónica se despide, hasta el martes que viene y muchísimas gracias.